las flores que en tu día recibiste. Hay una flor que dediqué yo para ti. Lleva escrita en un pétalo una frase que con mi puño yo mismo le escribí. Lleva escrita en un pétalo una frase que con mi puño yo mismo le escribí. Recibiste, hay una flor que dediqué yo para ti. Lleva escrita en un pétalo una frase que con mi puño yo mismo le escribí. Lleva escrita en un pétalo una frase que con mi puño yo mismo la escribí. Entre las flores busca bien la que te digo, que está en el ramo de violetas que mandé. Cuando encuentre esa flor que yo te digo, podrás leer lo que yo te dedique. Podrás leer lo que yo te dedique. Entre las flores busca bien la que te digo.